Continuamos entre mate y mate, 11 y 6 minutos. Bueno, hubo un par de temitas, me había ido Bracaccini a hacer una diligencia y bueno, la estábamos esperando en la vuelta. Volvió Bracaccini, volvió entre mate y mate en su contexto habitual y queríamos mencionarle una situación que es muy grata para nosotros, que es en el contexto del desarrollo de un certamen olímpico de ajedrez. En realidad, en este caso, se trata de Juegos Paralímpicos de ajedrez. Hay dos representantes capillenses. En este caso, estamos comunicados con uno de ellos, que es José María Saponara. ¿Cómo estás, José? Hola, Cristian. Muy buenos días. Muy buenos días, José. Bueno, gracias por el contacto. Te queríamos consultar en este contexto que nos contabas, ¿no? Se está desarrollando, en este caso, los Juegos Paralímpicos de ajedrez. Creo que la sede que estaba organizando es Moscú, pero se realizó con modalidad virtual. Y bueno, participaron dos capillenses. En este caso, vos y quién más sería. Valeria Simone. Y Valeria Simone. La campeona argentina de disminuidos visuales. Bien. Y vos sos, en este caso, subcampeón argentino, ¿verdad? Yo soy subcampeón argentino de la categoría ciegos. Bien. Y bueno, contanos cómo es este certamen. Me decías un poquito fuera del aire que, bueno, era un poco amplio en el sentido que había varias situaciones de discapacidad que se entremezclaban para la participación, que era por equipos nacionales, que había varios equipos. ¿Cómo es el tema? Bueno, te cuento. Es la primera vez en la historia que FIDE, que es la Federación Internacional de Ajedrez, organiza una paraolimpiada. Bien. Entonces, la organizaron incluyendo a las tres discapacidades que aptas para jugar en competencia, ¿no? Pues las discapacidades serían la cognitiva, que es la que no está jugando, que serían las personas con discapacidades cognitivas, gente down o gente que no tiene Alzheimer y ese tipo de discapacidades. La discapacidad auditiva, que son los sordos, la discapacidad motriz, que son aquellos que por algún problema tuvieron una pérdida de un órgano, una pierna, un brazo, se manejan en silla de ruedas o pueden tener, no sé, otras patologías, y la discapacidad visual. Bien. Tanto Valeria como yo participamos dentro de la discapacidad visual. Pertenecemos a ACUA, que es la entidad que nuclea a todos los ajedrecistas ciegos o disminuidos visuales del país. Y bueno, tenemos una pequeña desventaja contra las otras dos discapacidades, las visuales, ya que la discapacidad motriz o la discapacidad auditiva no te impiden en nada entrenarte o jugar ajedrez. Bien. Es claro eso. Al contrario, una persona con discapacidad auditiva tiene mayor poder de concentración incluso. Claro. Pero el agravante a todo esto es que para asegurar el anti-cheating, que sería el anti-trampa, y para... como esto se hace online, es la primera vez que se hace online, por el tema del COVID, la FIDE desarrolló una plataforma nueva, que se llama Tornelo. Y esa plataforma es totalmente inaccesible para personas ciegas. O sea, hicieron una paraolimpiada para personas con discapacidad y no previeron, o en realidad lo previeron, pero en la plataforma que diseñaron para jugar la partida, no se contempló a la discapacidad visual. Entonces lo suplieron poniendo un asistente. Entonces todos aquellos que tuvieran un participante con discapacidad visual, ya sea disminución visual o ceguera, podíamos pedir un asistente. Aquellos discapacitados motrices que tampoco eran capaces de mover las piezas por sí solos, también podían pedir un asistente. Bien. Que había hasta cierta fecha para pedir un asistente, y Argentina, por suerte, se desempeñó muy bien. La FADA, la que es la Federación Argentina de Ajedrez, nos puso un capitán que estuvo al pie del cañón, que es Héctor Fiori, que es el subsecretario de FADA, y se puso al pie del cañón con todo, estuvo en todas las reuniones que se hicieron de capitanes, y solicitó asistentes para nosotros. Bien. Había personas con discapacidad visual, como Valeria, por ejemplo, que sí llegaba a ver el tablero, entonces jugaban directamente en la plataforma. Pero los ciegos no, para los ciegos es totalmente inaccesible. Entonces, tanto Valeria Simone como Raúl Grosso, que es otro participante de Córdoba, que él vive en Salsipuedes, sí podían jugar solo, porque también él es disminuido visual. Pero jugadores como Carolina Cayo Quiroga, Juan Carlos Montenegro y mi persona, necesitábamos sí o sí un asistente. Entonces nos pusieron, a mí me pusieron un asistente, que era una señora cubana, sí, a Juan Carlos también, y a Caro, una chica de Costa Rica. José, te consulto. Entonces, bueno, perdón, en el balance, ¿no? Me decías que era la primera vez que se organizaba desde la FIDE un certamen de estas características. Más allá de, evidentemente, las dificultades o en este caso, las omisiones de cuestiones básicas en la plataforma. ¿Cómo es tu balance personal y cómo crees que es el del equipo argentino? Mira, para mí estuvo bien. O sea, el balance, con respecto a la organización, le pondría un 4. Y con respecto al equipo y a mi participación, sí, totalmente aprobado, un 7 fácil. Bien. Porque sí, tuvimos una buena participación con todos los inconvenientes que tuvimos y todo. Aparte nos tocó un emparejamiento muy duro. India, por ejemplo, mira, te cuento, en la Paralimpiada había 45 países representados y había 61 equipos. O sea, había países que por cantidad de personas inscritas discapacitadas en FIDE podían presentar más de un equipo. Entonces, Rusia, Polonia, India presentó 4 equipos. Y a nosotros nos tocó jugar contra India, y nos tocó con India 1. Con el más fuerte. Con el más fuerte de todos los de la India. Nos tocó jugar con Estados Unidos, partido muy fuerte. Nos tocó con Azerbaiyán, un país muy fuerte. O sea, nos ha tocado partidos muy duros y con muchas contemplaciones que, bueno, hubo cosas que no salieron, hubo estrategias, pero bueno, de los 61 equipos, solamente los primeros 4 pasaban a la etapa que se está jugando en este momento, ¿sí? El torneo va del 20 de noviembre al 3 de diciembre, que es el día en que se termina el torneo y es el día que se conmemora el Día de la Discapacidad. Entonces, en este momento hay 4 equipos que están jugando, el primero contra el cuarto, el segundo contra el tercero, para llegar a semifinales y a la final, ¿sí? Claro. Hoy es la segunda. Entonces, bueno, era muy difícil llegar a clasificar dentro de los primeros 4. O sea, que se sabía que Argentina iba a finalizar su participación en el viernes, el 27, ¿no? Así fue. Terminamos en el puesto 32 de 61, en mitad de tabla, habiendo obtenido... estuvo bien, porque de siete rondas terminamos con 3.5. O sea, empatamos 1, ganamos 3 y perdimos 3. O sea, bien parejito. Perfecto, estuvo bien, pero, entonces. Sí, estuvo bien, aparte se armó un grupo hermoso, la experiencia fue fantástica, y bueno, y quedan muchas cosas ahora para sumar más eventos, y bueno, que FADA se empieza a poner más las pilas para el tema del ajedrez para discapacidad, ¿no? ¿Y ustedes ¿Cuándo se habían enterado de la realización de este certamen? ¿Hace cuánto están entrenando específicamente para este certamen? No, 2 meses. Hace 2 meses que pudimos ingresar. Sí, porque este torneo se iba a hacer en julio y después se frenó, no se hizo. Entonces, bueno, pero realmente se empezó a ver todo esto en septiembre. No, hubo muy poco tiempo porque hubo que registrar jugadores. Argentinos no teníamos ningún jugador registrado en FIDE con discapacidad. Claro. Hubo que empezar a buscar jugadores por todo el país que tuvieran discapacidades, porque primero te exigían que el equipo tenía que tener... El equipo podía tener hasta 8 jugadores. Ajá. Solo 4 jugaban por match. El match eran 4 contra 4, era país contra país. Y de esos 4, vos tenías un orden que tenías que respetar, y en principio tenía que ser un jugador de cada discapacidad y una mujer. Y después eso se dejó de lado, entonces ahí ya nos vimos en desventaja, porque si tenía que jugar uno de cada discapacidad, vos sabías que iba a estar parejo. Que el otro equipo también iba a tener un ciego o un disminuido visual, un sordo y un motriz. Pero no, eso se sacó. Entonces hay equipos que presentaron 3 motrices y una mujer, o 3 auditivos y una mujer, o 2 motrices y un auditivo. Entonces, cuando jugaba un ciego, jugaba en real diferencia, porque el tema del tiempo tampoco ayudaba. El ritmo de juego es un ritmo rápido para una persona con discapacidad visual. Claro. El ritmo de 25 minutos con 10 segundos de incremento, que entre que le hablas al asistente, el asistente te copia la jugada, el asistente realiza la jugada en la plataforma, tu rival la copia, le envía la respuesta, y hasta que tu asistente capta la respuesta y te la transmite y vos la haces en el tablero, se pierde mucho tiempo. En cambio, vos, si estás con el mouse, vos ves cómo se mueven las piecitas en el tablero, sí, es clic, clic, y en dos clics ya moviste. Claro. Ya respondí. Claro. Eso no se contempló, digamos. No, la diferencia de tiempo que pierde un ciego en jugando de esta forma es mucha. De hecho, se han perdido partidas por tiempo. Yo he perdido por tiempo. Yo participé en dos de las siete rondas, Valeria en cinco y Raúl en tres. De mis dos, yo gané una y perdí una. La que perdí, la perdí por tiempo. Mirá, me contaba José que ahora se viene un Panamericano, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, este año, todos los años se hace un torneo Panamericano. Todos los países de Latinoamérica participan, que estén integrados en IPCA, que es la International Braille Chess Association, que es la que maneja solamente ciegos y disminuidos visuales. Entonces, ahí va a ser únicamente con la discapacidad visual. Y sí, este año se iba a hacer en Colombia, se suspendió por el tema de COVID, y Colombia ahora solicitó hacerla virtual. Entonces vamos a tener la primera experiencia de un Panamericano virtual del 5 al 12 de diciembre. Pero esa ya es individual, es un torneo individual, ¿no? Claro. Donde participas vos, y se va a hacer en la plataforma de Liches, que es una plataforma que está accesibilizada para personas ciegas. O sea, yo participo en torneos en Liches en este momento. O sea, uno tipea la jugada y al otro le aparece su ordenador, y cuando el otro responde, mi ordenador me verbaliza la movida que él hizo, y bueno, y es muchísimo más ágil, más rápido. Claro. Se pierde tiempo prácticamente. Es más sencillo en ese sentido la organización, porque bueno, es adaptado ese programa justamente para esta discapacidad. Sí, es una plataforma es una página web, ¿no? Liches.org. Perfecto. Y le han accesibilizado el sistema para que las personas con discapacidad visual también puedan jugar perfectamente. José, ¿qué? Pero tal, sí, decime. Tal vez esta plataforma no tiene los sistemas de seguridad que la FIDE requería. Claro, entiendo. Te pregunto, José, ¿qué es para vos, más allá, ahora evidentemente estás en ritmo de competencia, no sé si esto es frecuente en el año calendario, pero ¿qué es para vos el ajedrez en general en tu vida? Y para mí es un estilo de vida, es algo que me da muchísimo placer realizarlo, jugarlo, competir y también enseñarlo. Yo también soy instructor de ajedrez, estoy en el programa de Ágilmente PAMI, enseño al adulto mayor, lo de iniciación, y también doy por internet, doy clases e instrucciones a personas, y también doy capacitación a entrenadores de ajedrez convencional para que comiencen a aprender cómo se le enseña a jugadores con discapacidad visual. Está bueno. Entonces, para mí es una forma de mantenerme activo, de llenar los tiempos que a veces lleva, viste, a depresión y esas cosas. Y no me pasa nada de eso. Yo estoy todo el tiempo activo con la compu. Ahora, este año fue un año muy dispar, porque bueno, también me sirve mucho para viajar, conocer lugares, conocer gente, integrarme. También participo cuando se puede en torneos presenciales donde participan personas convencionales. Sí. Los ciegos pueden jugar perfectamente con personas convencionales. Tenemos nuestros tableros adaptados y se respetan las normas que FIDE impuso para partidas entre jugadores discapacitados visuales y convencionales. Entonces, está todo ya armado, ¿sí? Entonces, bueno, yo durante el año viajo generalmente a varios torneos organizados a nivel nacional de ACUA, que vamos conociendo distintos lugares del país. Yo he viajado muchos lugares que yo ni hubiera pensado conocer. Chubut, Mendoza, Formosa, Entre Ríos. Hay muchos lugares que he ido y me sirve muchísimo para viajar y practicar, ¿no? O sea, el ajedrez te da eso también. Aprender. No solamente te da la parte deportiva, lo que tiene que ver con este gran juego de ciencia, sino también lo social, conocer lugares. O sea, es como vos decías, evidentemente, un contexto que es un estilo de vida. Exactamente. Sí, no, competitivamente en Argentina todavía no tenemos un nivel muy alto a nivel contra algunos otros países, y contra otros sí estamos mucho mejor. Pero bueno, somos pioneros en cuanto a la división de categorías. Nosotros generamos un campeón de discapacitados visuales y un campeón de ciegos todos los años. Cuando en los demás países y en la EBITA mismo se juegan los torneos todos mezclados, donde cuando juega un discapacitado visual contra un ciego a veces tiene cierta ventaja en el tiempo y bueno, y en otros factores como capacitación de estudio, temáticas, o sea, yo por ejemplo estudio con un audiolibro, con una computadora o haciendo partidas, y otro puede tener acceso a muchísima más información con libros en PDF o libros escritos y resolución de problemas y un montón de otras prácticas que te agilizan el aprendizaje de ciertos temas. Claro. Nosotros los ciegos tenemos mayor dificultad para todo ese tipo de cosas. Pero bueno, es cuestión de ponerle más ganas, más tiempo y estudiar y salir adelante. José, bueno, primero felicitar al equipo, a vos en particular también, por la actuación, por representar al equipo nacional en este certamen, que esperemos que sea el primero de muchos a nivel internacional. Después agradecerte por difundir este juego de ciencia que obviamente beneficia incluso a quienes no se dedican profesionalmente, a un montón de gente de la tercera edad, niños. Es realmente una herramienta hermosa. Y bueno, agradecerte por el contacto y vamos a seguir de cerca a partir de acá tu actuación. Muchísimas gracias, Cristian. Sí, la verdad que el agradecido soy yo por la difusión que vos le estás dando también. Y bueno, esperemos poder... Para mí fue un orgullo haber podido representar a mi país en estas Paralimpiadas. Espero poder, si se hace el año que viene... El año que viene decían que se iba a ser presencial ya en Rusia, porque si bien este año fue una cosa medio rara. Sí. Pero aparentemente este tipo de torneo así virtual también se va a seguir haciendo. Entonces... es como que le quieren dar una continuidad por parte de FIDE, así que esperemos poder estar dentro de los 8 elegidos, porque en este caso tal vez fue porque éramos pocos anotados en la base de datos y bueno, me tocó, sí. Por capacidad o porque me tocó, pero bueno, cada vez se va a ir poniendo más difícil esto porque la gente, toda esta difusión y todo esto sirve para que el nivel aumente y la cantidad de jugadores con discapacidad también aumente. Entonces, bueno, obviamente, FADA es la que decide quiénes son los representantes de Argentina. Muy bien. Y bueno, ojalá me vuelvan a elegir. Yo hice todo lo mejor posible. Cada uno dio lo mejor posible. Así que así vamos. José, bueno, muchas gracias. Ojalá te vuelvan a elegir, pero ojalá también, como bien decías, que cada vez haya más interés por esto y que cada vez juegue más gente. Te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Pasaba José María Saponara.